nos metemos en un tema que nos viene preocupando, que queremos comenzar a entender, que tenemos muchas preguntas para hacernos y tiene que ver con el fracking. Ayer lo anunciábamos con la comunicación telefónica que teníamos con Carlos Benedetto, el presidente de la FADE, de la Federación Argentina de Espeleología, que ha venido aquí a Mendoza acompañado de Tobías. Tobías es un estudiante francés que está aquí en el estudio. Con él vamos a compartir un rato también, así que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Tobías? Buen día, estoy muy bien, gracias. Bueno, contarnos un poco qué estás haciendo aquí en la Argentina y qué estás haciendo en Mendoza. Bueno, básicamente yo soy un estudiante francés haciendo una tesis doctoral de sociología en Francia, en una ciudad del suroeste que se llama Pau. Y bueno, estoy trabajando sobre las reacciones frente al fracking, pero más específicamente sobre los militantes y los activistas que luchan contra esta técnica. Y bueno, ¿cuáles son sus experiencias acerca de esta técnica, del despliegue de la industria hidrocarburífera? Y empecé la investigación llegando en Buenos Aires y después me quedé como un mes y medio en Neuquén Capital. Y hacía como 2 meses que me puse en contacto con la FADE y Carlos Benedetto, que has mencionado. Y decidimos hacer un recorrido por el oeste de Neuquén, el sur de Mendoza, más específicamente en el departamento de Mendoza, de Malargüe. Y bueno, lleguemos como a principio de esta semana en Mendoza para seguir con encuentras y otras cosas. Y bueno, no sé qué puede. ¿Con qué panorama te has encontrado, no? Digo, en esto de. Y específicamente quizás en Malargüe, pero también en general, ¿con qué experiencias que estás viendo alrededor de lo que está sucediendo con el fracking? Bueno, en Neuquén me quedé en Capital y entonces me puse en contacto con gente que se agruparon en la multisectorial contra la hidrofractura. Allá es una agrupación que es muy variopinto, se dice, con grupos ambientalistas, con grupos de investigación como PSUR, grupos que defienden los derechos de las mujeres. Bueno, algo muy, muy heteróclito. Y bueno, en Malargüe específicamente fuimos a puestos rojas y un loft y un otro puestos donde hay unos pozos. Y bueno, ¿qué pasa? Es que la gente allá, primero hay un problema muy específico a esta zona de Malargüe, que la tierra no pertenece a los puesteros, sino creo a una empresa o una empresa malaya o qué sé yo. Y básicamente los puesteros no tienen la propiedad de la tierra, entonces no tienen casi derecho de decidir lo que pasa en su tierra. Pero además lo que encontremos era como ignorancia de los puesteros. No sabían lo que estaba pasando, sino que sí, el agua de las nacientes estaba bajando, que también había muchas más plataformas y que eso provoca la desaparición de unos pastos. Y bueno, esos problemas eran como problemas que se ve, que ellos pueden ver. Y a mí me parece muy importante este aspecto de los sentidos, porque acá en Mendoza se trata mucho de lo que se ve. Pero lo que sucede con el fracking es mucho más amplio, no es solamente lo que se ve. Por ejemplo, estuvimos en esta charla de la Universidad del Cuyo esta semana, creo el martes, y había Marcelo Giraud y otros docentes de la universidad que hablaron. Y ahora mucha de la técnica en sí, de que era, había muchas cosas que faltan, si me preguntas, pero se habla de lo que se ve, y el problema con el fracking, sí, se utiliza mucha agua y todo eso, pero lo sabemos, pero también hay todos esos residuos que fluyen hacia la superficie y que se tienen que tratar. Y por ejemplo, eso era un tema que no fue no sé, encabezado, si se puede decir, por Marcelo Giro. Ayer el tema de los residuos, de cómo se tratan los residuos. Y por ejemplo, me parece, esos son como análisis personales, que en Neuquén han perdido básicamente la lucha para impedir el fracking. Pero ahora están peleando con los basureros. Y eso es un tema que no surgió en la charla del otro día en la Universidad de Cuyo. Y hay otras, hay consecuencias sociales como desaparición de modo de vida. Este persona del puesto roja nos explicó que, bueno, básicamente piensan que van a tener agua por dos próximos años y nada más. Y que, bueno, como los pastos desaparecen, es decir, que también la ganadería y la transhumancia va a desaparecer. Estamos hablando de transformaciones en los modos de vida también, y no solamente de una técnica que hace algunas cosas en el subsuelo. Uh-huh. Y me parece que esos temas que son más invisibles no se tratan acá en Mendoza. En Neuquén sí, porque tienen una experiencia muy, muy importante de todo eso.